Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico está Rigoberto Varela y por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, saludamos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, un gran abrazo a quienes nos acompañan todas las mañanas y son los que les ponen el saborcito característico a esta ventana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Y abrimos la ventana el día de hoy, 5 de noviembre de 2014, con este tema interpretado por varios jóvenes, varios artistas venezolanos, entre ellos Valentina Becerra, Cotufa, Actitud María Marta, que es de Argentina, está también José Gabriel del Pacto. Está Pedro de Dame Pa' Matala. Todos unos jóvenes, un tema que jóvenes venezolanos y Argentina le dedican al comandante Hugo Chávez, y efectivamente todavía estamos pues respirando, ¿no? Respirando por la herida. La ausencia física del comandante Chávez es una ausencia que duele. Y pienso que nos dolerá hasta el día que nos vayamos a reunir con él donde él se encuentre, ¿no? No obstante, nos ha dejado tanto. Es un hombre que se consumió por el pueblo venezolano. Se consumió con un proyecto de patria. Dio su vida para ver realizado el sueño bolivariano de la libertad, de la dignidad, de la independencia. Fue quien nos devolvió la autoestima a los venezolanos, quien nos devolvió la dignidad, le devolvió la dignidad al pueblo venezolano, y nos ha dejado ese legado que tenemos que seguir adelante. Queremos seguir adelante, queremos seguir luchando por ese ideal bolivariano chavista. Que no, el paso del comandante Chávez, hombres como él nacen cada 200, 300, 400 años, que el paso del comandante Chávez por esta patria no sea en vano. Ya él dejó su marca en la tierra, él dejó su marca en la historia de la humanidad. Vemos cómo el programa de alimentación de las Naciones Unidas se llama Hugo Chávez. Y cómo proliferan las calles Hugo Chávez en el mundo, y cómo Hugo Chávez es una referencia planetaria, a tal punto que, a pesar del bombardeo y la campaña de mentiras orquestado y protagonizado por muchos venezolanos y mucha intelectualidad, en España Podemos, que es de inspiración chavista, es la primera fuerza política. Quiero leer algo que desde hace rato, ¿no?, vengo leyendo y releyendo, y que viene de la inspiración del poder popular. Hoy, día en que conmemoramos los 20 meses de la partida física del comandante Chávez, dice así: Hugo, de ahora en adelante tendrás el nombre del movimiento, de lo que no está quieto, de lo que canta y pinta, de lo que suena y corre, de lo que se moja y se seca. Tendrás el nombre de cómo se nombra la vida en todos los idiomas y lenguajes de este planeta. Cada vez que viaje el agua y el viento, en cada trueno y en cada luz del relámpago, en esos sonidos y esa luz serás nombrado. Cada vez que se gima, se gruña o se grite, estará tu nombre como vida, porque nos enseñaste a saber que existíamos en un territorio que no era visible para nosotros los esclavos, que podíamos pensar y planificar como gente. Nos enseñaste que podíamos tratar de tú a tú el afuera con la fortaleza y convicción del adentro. Esto forma parte de lo que construyó este colectivo infinitamente sabio, que es del poder popular, el Callapo. Forma parte de este libro, escrito a varias plumas, escrito a varias manos, que se llama El fascismo, fase superior del humanismo. Una joya literaria parida por conversaciones del pueblo, construcción colectiva. Ahí, mira, hacen vida gente como Jonathan González, José Miguel y Ramón Mendoza, Gino González está metido por allí, Henry Suárez, Fabricio Suárez, José Roberto Duque, una gran cantidad de personas. Bueno, no nos da tiempo de nombrarlos a todos en este espacio, pero es un libro que todos los revolucionarios deberíamos tener en nuestra casa. Todo revolucionario debería tenerlo, porque es un libro que nos ayuda a entendernos, a pensarnos como gente y a pensarnos en Chávez. Porque Chávez, como dijo Enza hace ratico, dio su vida por nosotros. Un hombre que ofrendó su vida por el pueblo, por la patria. y Chávez se pensó como uno más de nosotros. Se asumió como uno más de nosotros y siempre lo vimos así. Y por eso es que Chávez es el hombre que es. Es la figura que es. Fíjate que... Nacido del pueblo. En este libro... Sin olvidar que es pueblo. En este libro vi hace unos capítulos que pasé una referencia al 4 de febrero, ¿no? Uh-huh. Del 92. Y todo el mundo... Y yo lo recuerdo. Estábamos chamos cuando eso. Y lo podemos recordar. Que nadie creía que Chávez era el líder de esa rebelión cívico-militar. Nadie lo creía. ¿Por qué? Porque era un zambo, bembón... Aquí, bueno, nadie lo creía, las élites no lo creían. Yo desde que lo vi en televisión dije, Dios mío, usted es. Pero fíjate tú que este es el todo el mundo pensaba, no, detrás de este tipo hay alguien más. Detrás de este tipo hay alguien. No. Muchos decían que era Pancho. Ah, claro, porque como Pancho es blanco, como Pancho estaba bien peinadito, como Pancho pertenece a esa estética que siempre le han pintado al militar poderoso venezolano. Muchos no creyeron o no quisieron adjudicarle el liderazgo de esta rebelión cívico-militar a Chávez porque era un hombre que venía del pueblo, que se ve como nosotros, que es como nosotros las grandes mayorías. Y Chávez es el líder de este proceso revolucionario, sigue inspirándolo porque Chávez es como nosotros, como dice el mismo Gino González en su canción. Nosotros los pobres con Chávez, nosotros las grandes masas con Chávez, porque somos como él, Chávez es de nosotros. Y así nos sentimos representados y por él seguimos este legado de construcción colectiva, dejando de lado estas individualidades, estos egoísmos, estos intentos de a veces de gente que se cuela por aquí o por allá para tratar de causar divisiones. Unidad, lucha, batalla y victoria. Legado del comandante Chávez, al cual obedecemos ciegamente, comandante, y seguimos tu legado. Y seguimos trabajando, seguimos luchando por la patria, seguimos luchando por ti, comandante. Y ayer fue instalado el Consejo Presidencial de la Cultura. La ley del sector será promulgada próximamente, anunció el presidente Nicolás Maduro. Por ley habilitante será promulgada próximamente la ley de cultura y se les dará estatura legal a los consejos populares de gobierno, anunció este martes el presidente Nicolás Maduro. Maduro informó que la ley de cultura está lista y por habilitante la va a promulgar de manera definitiva con las propuestas de los cultores que se lograron articular el último mes durante la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura efectuado en el estado de Yaracuy. El presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para publicar 501 obras pendientes de difusión en los fondos editoriales de la Nación. También dijo que se lanzará una nueva etapa de la colección del pensamiento venezolano del siglo XX y anunció que con ella se difundirán obras de José Briceño Guerrero, recientemente fallecido, Ludovico Silva, Juan Pablo Pérez Alfonso, Luis Brito García, Orlando Araujo, Jacqueline Clarac, Alfredo Maneiro, Federico Brito Figueroa, Gustavo Pereira, Aquiles Nazoa y César Rengifo, entre otros pensadores venezolanos. Maduro confirmó que 2015 será el año de César Rengifo y también avaló la creación del Sistema Nacional de Estímulo a la Economía Cultural. Para Maduro, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura es una herramienta clave para la construcción de la conciencia socialista y para avanzar en el desarrollo de los valores al amor de la patria, del deber. Elevar la conciencia es importante, acrecentada permanentemente. En este sentido, Maduro destacó que es fundamental una gran revolución de Estado en la que se le entregue el poder a quien lo debe ejercer, el pueblo y sectores organizados populares. Es necesaria una gran revolución del Estado para terminar de demoler el viejo Estado burgués, pero sobre todo los viejos conceptos del poder que se delega y del poder que no se ejerce y se secuestra, expresó el mandatario. También el presidente Nicolás Maduro, y estuvo conversando sobre eso con el exministro de Cultura, Pedro Calzadilla, quien también es historiador, es que descubrieron el manuscrito original en español de la Carta de Jamaica. Sí, vale. ¿No? De hecho... ¡Qué maravilla esto! De hecho, Pedro Calzadilla acaba de llegar del Ecuador, confirmó, y está más que confirmada y certificada la existencia de este manuscrito original en español de la Carta de Jamaica. Y bueno, ya se conversará el año que viene, va a ser el bicentenario de la Carta de Jamaica, que es donde prácticamente se gesta, ¿no? Se gesta ideológicamente lo que es nuestra patria grande, ¿no? Nuestra América. Pues se van a realizar las diligencias para que en el bicentenario de la Carta de Jamaica esta pueda ser expuesta al pueblo venezolano. Que así sea, que así sea. El presidente Maduro ayer habló de la nueva espiritualidad para el socialismo, una nueva ética. Oye, tanto que hemos dado nosotros con este tema acá, ¿no? Sí. Y qué bueno qué bueno saber que tenemos a nuestro presidente, el que sigue el legado de Chávez, montado en este mismo espíritu, montado en esta misma dinámica de trasladar al pueblo esa misma sapiencia y esa misma necesidad de construir una nueva forma de concebirnos a nosotros mismos, dejando de lado los vicios, dejando de lado la viveza criolla esta tan perversa y que nos metieron hasta los huesos a nosotros los venezolanos, haciéndonos creer que la viveza era sinónimo de, bueno, de prosperidad. Ser vivo es ser próspero, es ser exitoso, es pasarle por encima a los demás también a costa de lo que sea para lograr el objetivo individual. Nosotros estamos en un proceso de construcción colectiva donde lo que importa es el nosotros como pueblo, vernos como el nosotros, la gran construcción de un pueblo todo sumado por un bienestar común. Tenemos que ganar la batalla de los nuevos valores, dijo el presidente, que se expresen en una nueva consolidación de la identidad de los venezolanos. El poder del capital hace valer su poder, no solo con las acciones económicas, sino a través del chantaje ideológico, para decirle al pueblo que el socialismo fracasó. Tenemos que avanzar en todos los elementos que van construyendo los valores de la nueva identidad, de la nueva conciencia socialista, expresó el jefe de Estado en este acto de instalación del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura, donde también estuvo presente el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, manifestando, bueno, diferentes posturas en este mismo orden de ideas, donde se busca que el pueblo no solo con las artes, con la creación, que es todo el proceso, que se entiende todo el proceso cultural, sino también con esta revolución de la conciencia, se nos lleve a todos nosotros la necesidad de entendernos de una forma distinta, de pensarnos de una forma distinta. Es urgente, mis hermanos. No podemos permitir que se adueñe de nuestra mente los vicios capitalistas, los vicios paramilitaristas, porque no, esto es lo, bueno, que está entrando a nuestro país. No, no es que se adueñen de nuestra mente. Están, lamentablemente. Están en allí. Nuestra mente, hay que en nuestra sacarlos. Cultura. Están allí. En todo caso, lo que se está sembrando son los vicios paramilitaristas. Sí. Eso sí. Este surgimiento y arraigo del fascismo asesino. Es triste, pero es así. Eso es algo nuevo, eso es algo que se nos está sembrando, eso lo tenemos que sacar de raíz, pero también tenemos que corregir, y es bien difícil sacar esta idea del venezolano de el ponme donde haya, yo soy el vivo, yo no doy ni golpe, que lo que hace es tanto, ¿no? Tanto que hizo el comandante Chávez en tan poco tiempo para que recobráramos la autoestima, para que tuviéramos autoestima, y que de repente esta chorrera de sinvergüenzas de todos los sexos, colores, razas y partidos políticos estén golpeando nuestra autoestima de nuevo, mostrándonos una patria maravillosa como la cueva de Alibaba, llena de ladrones. No, no, esto no puede ser, no debe ser. Tenemos que conservar la autoestima, tenemos que recordar que somos hijos de Bolívar, que somos hijos de Sucre, que somos hijos de José Félix Rivas, que somos hijos de Hugo Chávez. Tenemos que recordar que esta es cuna de libertadores, de libertadores tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y XXI. Tenemos que recordar que tenemos artistas maravillosos en todas las áreas. Tenemos una Ali Primera, como también tenemos un director de orquesta como Gustavo Dudamel, como también tenemos artistas plásticos como un Jesús Soto, un Alejandro Otero, un Carlos Cruz Diez. El caso de Jesús Soto tiene una sala para él solito en uno de los museos más importantes del mundo, que es el del Museo de Arte Reina Sofía. Tenemos un Jacinto Convit, tenemos un Fernández Morán, tenemos satélites en el espacio. Vamos para el tercero ya. Tenemos un Rubén Limardo. Y así muchos, muchos, es que nos falta, o sea, nos faltaría tiempo para nombrar una gran cantidad de venezolanos grandes, venezolanos trabajadores, venezolanos dignos. Y además de esas grandes figuras, también tenemos a ese venezolano y esa venezolana que se levantan a las 4 de la mañana a prepararle la arepa a los muchachos y todavía no ha salido el sol y ya está ahí esperando agarrar un jeep para ir a trabajar. Y agarra un jeep, después te agarra el metro y después te agarra una camioneta. Los verdaderos héroes de la patria, del día a día, los que no se ven, los que nadie cuenta, los que están escondidos allí y los que son a veces desestimados por medios de comunicación y la oligarquía y tratados como lumpen, perraje, no necesariamente los que te agarran el jeep, porque también están los que se levantan tempranito a las 5 de la mañana y salen en su carro y salen de su apartamento. Estamos hablando del venezolano trabajador, del venezolano honesto, del venezolano que vive de su sueldo. Que yo insisto que somos mayoría, Ensa. Yo insisto que somos mayoría. Yo me niego a pensar que la batalla nos la está ganando esta guerra de antivalores que se nos ha metido en la cabeza. Yo me niego a ganar que la mayoría de los a pensar que la mayoría de los venezolanos seamos deshonestos. Yo no creo que la mayoría seamos así. Por eso esta firme voluntad de llevar las riendas del asunto. Es que yo no creo que sea una cuestión de que de los extremos. Honesto, deshonesto. La cuestión es que la cultura cuarta republicana nos ha metido cierta deshonestidad a todos y cada uno de nosotros. La idea es estar conscientes, ser críticos de nuestras actitudes, ser críticos de nuestras acciones y plantearnos, ¿será correcto? ¿Esto beneficia o perjudica al colectivo? Porque es un asunto de inconsciencia. Yo dudo mucho que esos padres que te montan unos niños chiquitos en una moto y van como un acordeón subidos en una moto, esos niños que han salido lesionados, que han quedado discapacitados o que han fallecido, que sus padres lo hayan hecho a propósito. No creo. No, es falta de conciencia. Es por la comodidad. Cónchale, pero es que si tengo una moto, pues nos vamos todos juntos. Es que no, porque es que agarrar el metro y el jeep y el carrito, entonces levantarme más temprano, entonces ir con el muchacho dormido, ahí con el gentío. Entonces, por la comodidad, ponemos en peligro a nuestros hijos. Y se hace por maldad, por deshonestidad. No, es por falta de conciencia. Por eso, la invitación, y es una invitación que en lo personal me hago todos los días, a mí misma. La invitación es que nos revisemos todos los días. Revisemos nuestras actitudes, revisemos nuestras conductas. Y nos propongamos ser cada día mejores, porque no somos perfectos. Todos cometemos errores, todos cometemos errores. Y no estamos exentos de volver a cometerlos en algún momento. El asunto Exacto. es Pero somos perfectibles, podemos mejorar. Y en la medida en que nosotros hagamos el cambio en nosotros mismos, en nuestro interior, en nosotros mismos, eso se va a traducir al exterior. Y eso también será un ejemplo para nuestros muchachos. Un ejemplo, y eso va a generar toda una reacción multiplicadora. Entonces vamos a trabajar en eso, vamos a ser cada día mejores. A partir del 4 de diciembre, el Gobierno Nacional va a iniciar una nueva etapa de fortalecimiento de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, organización que constituye un movimiento de pensamiento y acción contra toda forma de dominación, por lo que se opone al imperialismo y a sus políticas neoliberales, a la guerra y al terrorismo, a los proyectos de uniformidad sociocultural y a la monopolización del conocimiento. Además, se va a crear un sistema nacional de estímulo a la economía cultural, con la inversión de unidades de producción de materia prima y elementos para la creación artesanal, así como la proveeduría de bienes e insumos para el desarrollo de la creación artística. Esto forma parte de las medidas tomadas ayer, anunciadas ayer, en este Consejo Nacional y Presidencial del Gobierno Popular de la Cultura. Sí, Randall, y dentro de 8 días se realizará una consulta. El presidente Maduro designó un equipo de enlace que elevará las propuestas de los cultores al Ejecutivo Nacional. Esta comisión de enlace estará conformada por el vicepresidente de Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, así también como los exministros de Cultura, Francisco Farruco VI, Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito, quienes serán en el enlace colectivo con el Ejecutivo Nacional. El presidente Nicolás Maduro convocó una consulta nacional que se extenderá durante 8 días y posteriormente se realizará un nuevo encuentro del Consejo Presidencial de Cultura el viernes 14 de noviembre, donde se abordará la organización, funcionamiento, mecanismos, agenda de trabajo priorizada y toma de decisiones de esta instancia. Aquí están haciendo un volcán, aquí estamos haciendo una verdadera revolución en el campo del poder constituyente cultural, expresó el presidente, quien resaltó la importancia de afinar bien los mecanismos de debate y consulta de los temas culturales para la toma de decisiones, ejecución y desarrollo. Así que bueno, trabajando, el gobierno bolivariano trabajando y también todos los venezolanos y las venezolanas bien estamos trabajando.

de paz. Ajá, 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Daniela Cabello con el tema oficial de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, FITVEN 2014, que arrancará este 26 de noviembre y se va a llevar a cabo en el estado Barinas, en nuestro llano, en el estado natal de Hugo Chávez Frías. Pues les adelantamos que la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2014, que como ya lo dijimos, arranca el próximo 26 de noviembre, arrancará al ritmo de la mejor representación de la música hecha en casa, que hará retumbar cada planicie de Barinas. Diversos artistas, cantores y agrupaciones mostrarán su mejor repertorio a todos los asistentes bajo el cielo llanero para demostrar que Venezuela es una tierra pluricultural. Por ejemplo, el 28 de noviembre se presentará Vituaya y con su música urbana electrizará a todos los presentes con un sonido característico. Esta agrupación, que nació en Tunel Fuerte, Caracas, se enriquece de la diversidad afrocaribeña, de los suelos y las vicisitudes que se viven diariamente en la ciudad. El 29, el turno será para varios intérpretes, entre ellos Tacarigüita Ensamble, quienes plantean desde 2001 un importante proyecto con emprendedores músicos y ofrecen un sonido en el que la música tradicional afrovenezolana se acopla con el jazz, generando una fusión que es parte de la diáspora africana, el cimarronaje y la resistencia de América. Y el último día de la FITVEN, el 30 de noviembre, Afrocódigo retumbará con sus tambores y con su ritmo afrovenezolano, junto a otros instrumentos como violín, saxo, cuatro y hasta un bajo eléctrico, abrirán las puertas para que los movimientos de cadera, se nota que esta nota no la escribí yo, para que los movimientos de cadera dominen en el escenario. Parte de estas manifestaciones estarán acompañadas de grandes expresiones artísticas musicales del país. Todos se unirán a la celebración de la FITVEN 2014, que será en el estado Barinas. Y bueno, Randall, escuchaba el tema, Venezuela tierra de paz, ¿no? Te estamos, vamos, que venga el turismo. Pero ¿cómo sabotean las líneas aéreas para que venga el turismo? Oh, bastante. Hay cinco que están multadas, suspendidas. Sí, o sea, ¿cómo va a venir el turismo a Venezuela cuando un pasaje para Caracas te sale mucho más caro que uno para Bogotá, o para Quito, o para Buenos Aires? Terrible. Eso es algo que de verdad que hay que meterle mano. Mira, si hay que demandar ante instancias internacionales, se demanda. Pero lo que están haciendo las líneas aéreas con Venezuela se llama bloqueo. Sí. Nadie entra, nadie sale. Las líneas aéreas están sometiendo al país a un bloqueo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, si hay que denunciarlo en instancias internacionales, se denuncia. Pero ya está bueno, señores. Mira, quiero invitarles a este foro, cineforo, que se va a llevar a cabo en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, el piso 25. Esto va a ser este 6 de noviembre, mañana 6 de noviembre, se llama Cineforo, ¿cómo comienza una revolución y mecha lenta? Es un cineforo que se va a llevar a cabo allí a partir de las 9 de la mañana, invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que pendientes con esta actividad. Vamos a abrir la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos 562-7949, 562-7949. 3953, también disponible en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada, buen día. Buen día, sí, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿qué les parece el viaje de esta señora aquí, Patria, Ecuador? Eso es extraño, ¿no? ¿Qué señora me dices? Kit Patria, la que es embajadora, la embajadora para Sudamérica, para Latinoamérica. Ayer le recibió el canciller Patiño. Es extraño esa visita a esa señora que se ha declarado abiertamente enemiga de Venezuela. Yo creo que ellos ventearon de que iban a perder las elecciones legislativas. Y entonces las perdieron, de meterse por los palos, como en términos hípicos. Sí. Mi papá decía que él le cree más a un borracho rezar a un padre nuestro que a un gringo. Y es verdad. Eso no es que quererles nada. Que hablando de borrachos, detuvieron a Bush por consumo de cocaína. Recayó el señor. Imagínate tú, nosotros tenemos unas elecciones el próximo diciembre. Por ahí viene la cosa. Ellos quieren buscar algo. Y como quieren presentar a un señor, el nuevo candidato, que es un señor maravilloso, no se sabe quién es. Entonces por ahí está eso, por ahí quieren ellos meterse por las ramas, por los palos. Porque esto es muy extraño que esta señora, Kit Patrick, que es, bueno, totalmente enemiga de Venezuela y de Latinoamérica entera, haya tenido una reunión con Patiño. A ver qué opinan ustedes, muchachos. Bueno, todo lo que venga de los Estados Unidos nos tiene que poner a nosotros bajo sospecha. Cualquier cosa tiene que venir bajo sospecha. Y sobre todo cuando se trata de nuestros países aliados y de nuestros países vecinos, nuestros países que comulgan con la misma causa de la independencia. Vamos a estar bien pendientes de los resultados de esta visita. Y sabemos que el presidente Correa tampoco está cogido a lazo. Y también sabe cantarle. No, bueno, quién sabe, a lo mejor esta señora va para abogar por la Chevron Texaco. Ja, no me extrañaría. A lo mejor, mira, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, sí, oye, no nos demanden tan señores, fuerte. Bueno, que Patiño recibe a esta señora. Son diplomáticos, son cargos diplomáticos, o sea, la tiene que recibir. Eso es como Chávez cuando le dio la mano a Obama. Y le regaló el libro de las venas abiertas de América cuando Latina. Lo saludó Maduro también. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Son cosas de la diplomacia. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días. Hola, Fernando. Hola, Enza García. ¿Qué tal? Buenos días para ti. Buenos días, Randol Borges. Buenos días, al amigo Rigoberto Arena. Buenos días a la ciudad, usuarios. Buenos días. Habla Fernando La Presta del Cerrucho del Astillo. Yo quería hablar algo de, ustedes lo dijeron ya, de Aristides Rojas. Uh-huh. Pero también hay otro venezolano que fundó un periódico que se llamó El Venezolano. Papá de un presidente de la República. Se llama Antonio Locadio Guzmán. Tal día como hoy nació en 1801. Uno de los pioneros del periodismo en Venezuela. Correcto. Papá del, de ¿cómo se llama? De Antonio Guzmán. Más que si no me equivoco, no encontraron los restos de José Leocadio Guzmán en el Panteón Nacional cuando hicieron la excavación para ampliarles el mausoleo. Sí, sí. Que él pidió, o sea, estaba enterrado debajo de Bolívar. Y no se sabía. Y no se sabía. Eso fue una sorpresa. Sí, señor. Pero bueno, esto que estábamos hablando, inclusive ayer, de la cuestión del aumento, que yo no sé, yo ayer no dije nada. Ayer me hicieron una pregunta en otra emisora y me dijeron esto como si yo, no sé, para como una conchita. ¿Tú te puedes comprar un café con el aumento de aumento de sueldo? Por supuesto que no me puedo comprar ni siquiera un café, eso lo sabemos. Porque me aumentaron 21 bolívares, pues, diario. Eso lo sabemos desde ese punto pero de bueno, vista. Pero bueno, pero se va sumando, pero es que con este sueldo que tenemos, que ojo, que los nuestros no son los mejores, los de aquí de la radio, nos podemos tomar nuestro cafecito igualito. Pero fíjate, mi contesta fue esta. Amigo, la cesta básica no se mide porque yo me tomé un café o me como un bistec. Esos son porcentajes sobre una tabla que se llama cesta básica. Esos son una cantidad de productos que lo mide el Banco Central de Venezuela. Y según un porcentaje, esos son los que aplican para medir el costo inflacionario y sobre ellos te aumentan, o se aumentó en este caso, como se puede decir, como un ajuste al sueldo, para que la inflación vaya por debajo de lo que tú tienes como un salario básico. ¿Ok? Entonces tú no te vas a comprar un café, ni tampoco te vas a comprar nada con ese aumento de sueldo diario. Te lo puedes comprar al final de mes, que te dan 600 bolívares más. ¿Para qué sirve? Para que con 4.000 que estás ganando ahora, que eran 4.250, ahora te estás ganando 4.000, redondeando los 4.900 bolívares, un poquito más. Eso es un paliativo, exactamente, que es un paliativo. Pero no me digas que me puedo tomar un café, porque en la Cuarta República hubieron 1.000 problemas con eso y aparte no te aumentaban nada. con los pocos aumentos que hubieron allí, o es que ustedes no se acuerdan que aquí hubo problemas con la carne, que aquí hubo problemas con los huevos, que aquí hubo problemas con la vivienda, que aquí hubo problemas con todo. Que no nos acordamos, nos hacemos los locos. Hay que parasitar mil cosas de la Cuarta República. Pero bueno, aquello quedó atrás. Pero sí hay que reflexionar en algo. Y en esto me paro aquí para hacer este comentario. Porque el salario básico son 4.900 bolívares. Estoy poniendo 11 bolívares más. Y el sexta ticket ahora subió casi a 2.300 bolívares. Antes se medía por el 50%, hoy ahora es el 75%. Antes eran 65 y ahora son 95.5. Eso quiere decir que usted lo multiplica por 22 o 23 bolívares, no sé cómo está hecho, te da 2.200 o 2.200 y pico bolívares. ¿Qué es lo que pasa en el caso mío? Como yo no trabajo, no recibo sexta ticket. O sea, yo tengo un 45% menos de entrada desde el salario básico que me dan a mí al salario básico, pero integral, que recibe el que trabaja. Y reflexionemos en algo. Cuando yo voy al mercado, igualito compro porque no tengo descuento, a menos que vaya al mercado, a ver que vaya al cielo abierto. Ahí obtengo un descuento como lo tiene todo el mundo, el que cobra el básico y el que cobra el integral. Cuando yo voy a un hotel donde tú fuiste en Margarita, yo pago la misma tarifa que pagas tú. Que paga cualquier persona, lo único que recibo es un descuento por el pasaje. Ya puede ser en la parte aérea, la parte navegable o la parte terrestre, recibo un descuento. Es cierto, pero el costo de la comida, el costo del hotel es igualito. Y tú compras un paquete a través de la compañía donde trabajas y en ese paquete te sale mucho más económico. Como yo no trabajo, no recibo ese beneficio. Por la medicina, igual. Todo el que trabaja tiene un HCM. Los pensionados no tenemos HCM. Entonces nos ofreció algo que era en el mes de febrero, una ayuda por la recreación, una ayuda por las medicinas y una ayuda por el sexta ticket. Ya tenemos, si tú cuentas una cosa con lo otro, cero bonificación de las otras dos cosas y el sexta ticket aparte. Eso es, y lo voy a decir de esta manera, muy grande en comparación con lo que reciben los pensionados. Con ello quiero alertar simplemente en una cosa. Hay que buscar la manera de unir ese salario integral al salario básico, porque es abismal la diferencia. Y no es que me esté quejando porque me estoy quedando atrás, sino para que no me vuelvan a decir que yo con el aumento no me tomo ni un café. Porque es injusto decírselo a Maduro cuando ese hombre está poniendo todo el alma, todo el cuerpo, el gobierno y todas las autoridades con lo que estamos ahorita por delante, que es el que no entienda que estamos en una guerra es porque no vive en Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Gracias por la llamada, por la expresión, ¿no?, que ha hecho sobre este tema del salario, que es un tema que, oye, es el asunto de como lo ha tomado la prensa de la derecha, de criticar por criticar, y buscan cualquier motivo para criticar. Querían ellos que le dieran en esta oportunidad un aumento adicional de más del 45%, como el que tanto le reprochan a la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo se podía hacer esto, no? Pero no conforme con ello, durante este año los trabajadores y pensionados también han recibido un aumento de 68%. Este es el tercer aumento que dan este año. Tercer aumento en el año. Ah, que no se puede comprar ni un café. Bueno, es que es relativo, es que insisto. O sea, cuando dice, tú con eso te puedes comprar un café. Bueno, yo, en lo personal, y yo creo que tú también, Randall, y todos nosotros con nuestro sueldo, hemos podido comprarnos el café. Sin aumento, ¿no? Sin el aumento. Pero o sea, más allá de este tema tan banal, ¿no?, que como lo quieren hacer ver. Señores, lo decía el amigo Fernando ahorita que nos llamó. Es verdad. Nosotros estamos enfrentando una guerra de especulación atroz. Porque un café no te puede valer, no te vale. No lo vale, según el estudio de costo. No te vale 30 bolívares, 40 bolívares. No puede valerte eso. Es un asunto especulativo. De ahí que el aumento que se dio serviría para comprarnos no un café, sino los que nos diera la gana, si los precios se respetaran. Tenemos llamada, buenos días. Buenos buenos días. Hola, Encerrando. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Qué bueno. Hablando del suelo, está ahí para pegarlo. Para pegar lo que está. Pero bueno, la gente tiene que saber que un aumento del sueldo no es solo el 15% que te aumentaron. Un 15% que te aumentaron sin salir a la calle a protestar. Primero por ahí. Además, te lo regalaron, por decirlo de una forma, aunque lo vean medio, te lo regalaron porque ni siquiera se lo esperaban, ni siquiera salieron a la calle a trancar para que le aumentaran un 15%. Como hacíamos nosotros que salíamos en antes, para que nos aumentaran un 5, un 2, un 3%. Entonces, te lo vean como regalo si no lo quieren ver de otra forma. Y la gente tiene que saber que es una cosa que no explican, que cuando tú tienes un 15% de aumento, tus prestaciones sociales se multiplican por los años que tienes de en tu compañía, pues. Eso se renueva completico con el nuevo sueldo, te vas y lo multiplicas para atrás y tienes ahí una cantidad. Por eso es que los empleadores se molestan. Ellos no se molestan por darte los 21, que dicen las personas que nos van a dar 21 bolívares diarios. Ellos no se molestan. Ellos lo que se molesta es que se te multiplica las prestaciones sociales. Ellos te pueden regalar 50 bolívares si te lo regalan porque es buena gente, vamos a suponer, porque tienes que rogarle para que te presten plata. Pero cuando tú tienes unas prestaciones, cuando el gobierno decreta un 15% de aumento, enseguida tus prestaciones de los 5, 10, 15 años que tengas en tu compañía se te multiplica con el último sueldo, con el último aumento. Sabes que tú sí ganabas hace 15 años atrás 50 bolívares quincenal, por decirlo de una forma, ahora te lo van a multiplicar por los 4.000 o los 4.900 que tienes ahora. Y eso es plata. Eso es plata. Lo que pasa es que hay que sacar cálculo porque la gente se deja embasurar con ese poquitico que supuestamente le dieron. Pero en el año ha aumentado creo que 68 o 67%. Sí. Es bastante, bastante. La gente, ok, que se especula que no le alcanza a uno, pero no le alcanza porque tú prefieres de no hacer cola, meterte alguna cosa, de comprárselo a los jugoneros. Paga más por tu sueldo. Yo no le mantengo hijo a nadie. Yo mis reales me los gano yo y yo los gasto justo, como debe ser. Yo no le mantengo a nadie en la calle ni por una arepa ni por una empanada. Porque todas las amas de casa sabemos que una arepa no cuesta lo que cuesta en la calle. Uh-huh. Y si usted lo compra, usted es un sinvergüenza. Y usted está manteniendo la casa de esa persona. Entonces hay que ver que la gente empieza a asumir sus responsabilidades. El dinero que a ti no te alcanza en tu casa es que a lo mejor prefieres agarrar y comprarte, usar el teléfono que te cuesta 17.000 bolívares en vez de invertirlo en un tanque para tu casa. Un tanque del agua que sí. Por cierto, que agarren la plata de los aumentos y todo eso y se compren un tanque para que el año que viene no empiecen a llorar porque no le llegue el agua y a protestar porque no tienen agua. Porque prefieren comprarse un televisor de uno más chiquitico que tenía, ponerse uno más grande, en vez de comprarse una cosa que es necesaria, de poner en sus apartamentos, lo que sea, un tanque de agua cuando haya sequía. Porque el gobierno no tiene culpa y aquí no llueva. Entonces la gente tiene que empezar a ubicar su responsabilidad de su casa, de sus hijos, de su sueldo y de todos los beneficios que tenga. Y reclamar, pero para su beneficio, no para mantener a otras personas. Ese era el puntico que era para atrás, pero oyéndolo al señor le dije. Lo otro que le iba a decir sobre los muchachos estos, los mexicanos, los normalistas que asesinaron. Los secuestraron, que no saben si están asesinados. No, sí, apareció una fosa común con unos cuantos cuerpos ya. Sí. ¿Unos cuantos o todos? No, con 22 había aparecido una. Se presume que sean algunos de estos jóvenes, pero todavía no hay ninguna garantía, ninguna seguridad. ¿Qué se destapó con esto? Que todo el estado ese estaba lleno de fosas comunes. Sí. Eso no es tanto los 43, la gente nombra los 43, hay que saber cuántos han sacado que nunca habían hecho protesta y que sus padres todavía lo estaban reclamando y por miedo a lo mejor no abrían la boca, no le pondrían una velita dentro de su casa y rezar dentro de su casa para que nadie se enterara que se lo habían matado. El problema no es de los 43, es la cantidad de fosas comunes que habían ahí. Sí. Eso es más grave, y más grave aún que a quien le quedó duda de que aquí, que todos los artistas y todos los periódicos y todas las bromas estaban pagados para que dijeran SOS Venezuela, porque no lo dicen por México. Eso es lo que me ratifica a mí, es que esta gente que salió supuestamente doliendo la Venezuela, no le dolía a Venezuela. Ana Gabriel, ¿dónde está Ana Gabriel? Me pregunto. Ahí es mentira, ¿dónde está la Gaby Espino? A Gaby Espino en México calladita la boca. Ella vive en México y callada. pero por ejemplo, la Ana Gabriel es una mexicana, no le duele ni su pueblo. El Marco Antonio Solís Marco también, Antonio calladito. Solís, Maná es otro grupo, igual. No le importa ni su propio pueblo, ¿no? En cambio, tú sabes que han estado allí protestando sobre lo de los normalistas. Por la verdad que está un actor mexicano reconocido protestando junto con la gente de Calle 13, Gael García Bernal. Sí, bueno, uno de ellos, ¿no? Uno de los que tiene dignidad. Es uno de los pocos que queda con dignidad. Antes de irnos a la pausa... Es que tenemos otra llamada. ¿Hay otra más? Sí. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días, encerrando. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien. No, y no, estos días salió este bandido de Rubén Blay, un homenaje que estaban haciendo, un concierto, y una canción sobre los asesinatos, pues, todos estudiantes, ¿no? Uh-huh. Este sujeto que es un hipócrita, un faltante, Rubén Blay, estos días salió. Es que en México, y no solamente en México, encerrando, sino en Colombia también. No te olvides que en Colombia se han conseguido fosas comunes. Claro, eso no es escándalo para estos artistas, pues, ni para esta Shakira, ni para Juanes, ni nada de eso. Es su propio país, ¿cierto? Mira, pero algo que voy a decir rápidamente, encerrando, ¿no? O sea, el amigo Fernando Lapeta se refirió a un aniversario de un personaje histórico, Antonio Leocadio Guzmán, ¿no? Sí. Es para que las personas conozcan, ¿no? Este sujeto era uno de los grandes bandidos de ese siglo, pues, del siglo XVII, ¿no? Este sujeto, ¿no? Era un personaje muy inteligente, una especie de Rafael Poleo, manipulador, tergiversador. Este sujeto hizo, con Simón Bolívar, redactó la Constitución de Bolivia. Era la mano derecha de Simón Bolívar, ¿no? Cuando Simón Bolívar es desangrado, pues, expatriado, él se convirtió en un antibolivariano y dijo un poco de cosas de Bolívar, que Bolívar se ha vuelto con un chancrón, tú sabes dónde. Y después tuvo problemas con Páez. Entonces, después de ese antibolivariano, se convirtió en bolivariano. Tenía problemas también con un escritor llamado Juan Vicente González también, pero se convirtió en una especie de ¿cómo te digo? Un tipo, un defensor de los pueblos. Pero este sujeto era un bandido que cuando Bolívar rechazó una especie de no herencia que le dieron en el Senado peruano, $1,000,000, Bolívar lo rechazó. Pero entonces este sujeto pretendió cobrarlo con algunos sobrinos de Bolívar posteriormente. Es una historia larga, pues, encerrando este sujeto, pero el tiempo se llevaría mucho. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros también en esta revisión que nosotros siempre hacemos de nuestra historia, tenemos que aprender a ver a los hombres y mujeres que han construido esta patria de una u otra manera, no como hombres perfectos o los malos y los buenos, ¿no? Todos han tenido aciertos y han tenido errores. Fueron seres humanos como nosotros, como el presidente Chávez, que cometió muchísimos aciertos, pero también errores. Como Maduro. Como, hasta el mismo Bolívar. Como Bolívar, que tuvo aciertos y tuvo errores. No, no son seres perfectos y no podemos verlos como los buenos y los malos. Incluso hay personajes de que apoyaban a los realistas que no eran completamente malos. Ellos estaban haciendo su trabajo, que era colonizar estas tierras. Era su trabajo. Desde su punto de vista no eran los malos de la película. Entonces hay que aprender a verla con el equilibrio que tiene todo ser humano. Tenemos un lado bueno, tenemos un lado malo, tenemos conductas positivas, conductas negativas. El asunto es aprender a estudiarla y a interpretar la historia siempre en beneficio de las mayorías, en beneficio del colectivo. Es tiempo de ir a la pausa, sí. Nos vamos con Buena Fe, La Puesta de Sol. Se puede una puesta de sol para ser un heraldo del amanecer. Mariposas nocturnas le llaman traidor y las diurnas esperan a su aparecer. Falsa como la dicha que acuna el alcohol, a la que la resaca castiga después. Es vivir de un pasado que ya se nos fue.

Esta es una producción de Pechuco Records. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Once, 14 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Señor Coconut y esta versión que hace del tema de Sade, Smooth Operator, que por cierto, bueno, hablemos un poco de Señor Coconut. Su nombre es Hugo Smith, también es conocido como Atom Heart, o Señor Coconut es un compositor, músico y productor de música electrónica alemán. En 1997 sacó un disco bajo el seudónimo de Doctor del Señor Coconut, donde fusiona la electrónica con los ritmos bailables de Sudamérica y el Caribe como mambo, cha-cha-cha, salsa. Aunque el primer disco fue en sí un fracaso, nadie entendía lo que le estaba haciendo, con el segundo disco consolidó un nuevo estilo musical y el nombre de Señor Coconut. Aquí, bueno, escuchamos al Señor Coconut con Smooth Operator, como lo cantaba Sade. Mira, un servicio público que nos llega, ajá, por acá. Es para una compañera de trabajo de aquí, de mantenimiento, ¿no? Del Archivo General de la Nación. Ella se llama María Escalona. Quería María, usuaria de La Ventana desde hace cualquier cantidad de años. Y su padre, Julio Osore, nos sigue, bueno, sigue La Ventana desde que estaba por allá en Radio Fe y Alegría. Uh-huh, un abrazo para Julio. Julio está requiriendo los medicamentos prednisona de 5 miligramos en tabletas y ketoconazol de 200 miligramos también en tabletas. Los ha buscado, él se ha estado tratando, pues, y ha estado recibiendo los medicamentos en las farmacias de alto costo, ¿no? Pero no consigue ni siquiera allí estos medicamentos para tratar su salud. Prednisona de 5 miligramos y ketoconazol de 200 miligramos en tabletas. Comunicarse con María Escalona, nuestra compañera, al 0416-930-6718, 0416-930-6718, o cualquier otra persona que tenga una información adicional que nos pueda decir dónde conseguir estos medicamentos, se comunica acá con la radio y nos dé orientaciones sobre este particular. Le agradecemos de antemano la colaboración para la salud, mira, del amigo Julio Osore. Ya que estamos hablando de medicamentos, déjeme buscarlo. Me mandaron un número telefónico totalmente gratuito donde usted llama y te avisan, o sea, te dicen sobre la disponibilidad o no de dicho medicamento, ¿no? Es un 0800, ya déjame buscarlo, que lo tengo aquí en el teléfono, porque me llegó por WhatsApp el número, ¿no? Nos lo envía nuestra buena amiga y usuaria Dalia Riazuelo. Espérate. Mientras tanto, aquí está. Si necesitan algún medicamento y no quieren rodar de farmacia en farmacia, llamen aquí al 0800-722-7123 y les dirán si está disponible dicho medicamento. ¿Número? 0800-722-7123. Bueno, vamos a dárselo por ahí a María para que también pregunte por esa parte, ¿no? Tenemos Twitter, arroba la ventana abierta, es la cuenta a través de la cual usted nos sigue, y allí nos escribe Juan, nos dice: un mes más dándome valor, comandante eterno. Tu legado y tu presencia siguen vivas. El presidente Maduro es tu mejor ejemplo. Pregunta también Juan: ¿y qué pasó a Obama en sus elecciones? Perdió el Congreso, pero es el mismo sistema. No nos alegramos, es el mismo Musiu. Bueno, hablar de republicanos y demócratas en Estados Unidos es hablar de la misma mierda. Aunque bueno, una vez creo que fue con Eva Gollinger hace años, ¿no? Que estuvimos conversando con ella y ella decía que entre Obama y McCain ella prefería McCain que Obama. Sí. Porque haciendo, nos sorprendió en aquella ocasión. Porque, ¿no?, haciendo un balance, y es verdad, si hacemos un balance de los gobiernos republicanos y los gobiernos demócratas, los demócratas con la carita de bueno, el uno tocando saxofón, el otro con que es negrito hawaiano, el otro esto, lo otro, con la carita de tonto, han generado más guerras y han invadido más países que los mismos republicanos. Sí, como... El republicano tiene pinta de ser el propio bocón, que ladra y muerde más suavecito. El otro con cara de pendejo, como joroba. Pero igual, es el mismo museo con diferente cachimbo. Es la misma miasma, por no decir otra cosa, ¿no? Dice Marga García: panas, hoy sentimos su ausencia, 20 meses. Parece que son 6 meses en marcha acompañándolos. Todos como un río de lágrimas. Unidad, hoy en lucha para que el legado de Chávez, la esperanza de todos, no se pierda. En batalla entre nosotros, que alegra al enemigo. Dice Juan Guirola: el veneno del capitalismo salvaje, asesino y depredador se nos ha inoculado desde hace décadas. Nuestro antídoto, el socialismo. Dice Marga García: no es fácil, el imperio es nuestro enemigo. Solo con educación cívica lograremos la victoria revolucionaria en Venezuela. Y dice también: panas, hoy sigo siendo revolucionaria, porque yo no me olvido lo que viví en los 90 y 80 en mi Venezuela. Chávez desde mi corazón. Tenemos llamada, buenos días. Buen día. Buenos días. Sí. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Saludándolos al par de dos. Ustedes son inmancables. Hermano, verdad que lo que tú acabas de decir ahorita, eso es común en los Estados Unidos. Porque nuestro célebre negrito africano norteamericano lleva la encuesta al 40%. A su favor, porque tiene un 60% en contra. O sea que yo creo que este tipo, así como a Sandina, no repita. Cuidado si no termina como el presidente de Estados Unidos con menor popularidad al final de su mandato, ¿no? No, y eso es lo que le queda. Sí. Porque, fíjate, nosotros, tú te pones a ver la escuela, a darte cuenta, los Estados Unidos existe el vagabundo parejo, hermano. Y de aquí se, lo, y de aquí se, se han importado para allá. Fíjate, yo me pongo a ver la, la chikungunya, hermanito. Esta es una enfermedad que se parecía a aquella enfermedad que llamaban la rompehueso. Y tiene ciertas características, pero la diferencia de esta es que esta, esta tractó las coyunturas y todos los cartílagos de los atrofios. O sea, se desarticula por completo. Entonces, mira, tienes que acudir muchas veces a los jugos de vegetales, porque no queda otra. Y acudir al médico. Y fíjate, yo le estaba llamando para darle las gracias a ustedes, porque yo hace días yo le anuncié a través de la ventana, y gracias a la ventana, a Rando y a esa, de que iba a un taller en el Instituto Nacional de Nutrición. Pues, hermano, todo fue muy bien, porque todo lo planearon, fue muy bien planificado. Hicimos un buen, hicimos una buena labor social, donde así hicimos revolución patria. Y estoy a utilizarlo a ustedes, con el permiso de todos ustedes, porque voy a hacer otro taller y vamos a terminar con un conversatorio. Escuchan a la ventana, invitado por Rando Bielsa, con su permiso de ustedes, el día 15, sábado 15, a partir de mañana, en La Cañada, en la biblioteca de La Cañada, donde vamos a dar distintas especialidades, medicinas alternativas, como es la botánica, medicina indígena y medicina casera. Y gratuito, caballero, totalmente gratuito. Qué bueno. Vamos a aprender la medicina, que yo estoy dispuesto a continuar con mi revolución de este lado. Entonces, para mí fue un placer, Randall, y gracias por darme la oportunidad que ustedes siempre dan al pueblo, para que a través de ustedes aprendan la gloriosa Venezuela. Gracias a ti. Un abrazo grande, Pedro Laporta. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muchachos, Teresa Rosales en la avenida. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo les voy a pedir a ustedes a ver si me pueden explicar las consecuencias de lo que dijo Diosdado Cabello, de haber encontrado 200 y pico de cosas de explosivos en un apartamento. Ah, en el estado de Aragua, en Maracay. Mira, Randall, ¿tú no crees que, por ejemplo, nosotros como habitantes de edificios, también de casas y de lo que sea, eso es una situación muy peligrosa, que alguien deposite ese material en un apartamento, puesto que a una hora de explosión yo creo que volamos todos, ¿verdad? Bueno, si tiene explosivos, sí, el sonar más que no explota, obviamente no. Tú sabes que yo estaba pensando esto, porque en Navidades siempre hay muchos problemas así con cualquier tumbarrancho, que ya han hecho muchos desastres, ¿no? Entonces yo, por favor, sin alarmar ni nada de esto, pero también por el bien de la nación y del nuestro propio, tenemos que estar vigilantes de que también entran a los edificios y a las cosas de esas, porque no están jugando con chapitas, y ahí llevamos todos, querramos o no querramos. En otro lado, también quiero decir que a 20 meses de la partida de nuestro amor eterno, rodilla en tierra, y de verdad, como él nos pidió a todos, por favor, unidad, respeto, lucha, trabajo y victoria. Gracias, un abrazo grande. Mira, qué bueno que nos viene Teresa con este tema, porque yo pienso que en el marco de las Navidades Felices que ha anunciado el gobierno nacional, también debe empezarse a hacer una reglamentación, como se ha hecho ya en los últimos años, pero tomar mano firme en cuanto a la reglamentación de los depósitos de los juegos pirotécnicos, que no son juegos nada, estos son artificios terribles, ¿no? Que se producen y que lamentablemente nos dejan un saldo bien lamentable cada festividad navideña en nuestro país por estas prácticas ilegales, por los depósitos ilegales. Pero además de esto, se le suma un elemento que me dio ahorita a pensar la llamada de Teresa, que es que no vaya a ser que algunos inescrupulosos se den a la tarea de comerciar con estos artículos y puedan, en el marco de lo que develó Diosdado Cabello, ¿no?, planes terroristas, grupos terroristas, y puedan estar fraguando algún tipo de estrategias para provocar que estos accidentes ocurran con mayor frecuencia de la debida. Entonces hay que estar bien vigilante, y la comunidad tiene que, armarse de valor y también de la razón que le asiste para denunciar a quienes estén efectuando este tipo de extrañas actividades. Nos escribe Xiomara Ibarra a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: hola muchachos, buenos días. Pusieron un micro hace ratico donde estaba cantando mi comandante y me pegó tanto que estoy llorando porque lo extraño mucho. Pero pa'lante con Maduro, un abrazo. Tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Juan Guirola: el presidente Nicolás Maduro, con su trabajo a tiempo completo, es el mejor regalo de nuestro comandante eterno, Chávez vive. El presidente Nicolás Maduro armó un equipo de trabajo sólido. Como socialistas, sumémonos al trabajo en defensa de la patria. Continúa Juan: ojo, no todos ganamos el salario mínimo. Pregúntele a un opositor cuánto gana. Es bono de alimentación y no se estatique. También dice Juan Guirola: el gobernador bobo de la yuca plantea demagógicamente que el aumento debe ser 400% del salario mínimo. Bueno, que lo aplique en su gobernación. Pero el bobo de la yuca no se quiere casar. Eso salió diciéndole hace poco. Sí, por eso, hace ¿no? poco, bueno, lo dijo. El bobo de la yuca de la canción sí se quiere casar, pero este no. Pero bueno, pero lo que digo es que si él dice que el aumento tiene que ser de un 400%, bueno, que lo aplique él en su gobernación, donde no le paga a los maestros, no le paga a los bomberos, no le paga a los policías, no le paga a nadie. Póngase la mano en el corazón y deje de estar viajando, deje de mantener sus costosas propiedades en el exterior y bueno, a ver si poniéndose la mano en el corazón le aumenta a los trabajadores la gobernación de Miranda. Mira, algo que nos dice Edgar Pérez es: ellos exigen más del 15%, pero si así fuese, serían los primeros en llorar. Los primeros en llorar sería la empresa privada. ¿Y es verdad? Y nos firma con una etiqueta, no a los boneros. Fíjate, antes de irnos a la pausa, denunciar Mercado de Quinta Crespo, Boulevard de Catia, Calle México de Catia, algunos sectores de la Avenida Baral, a ver cuál otro, Mercado de Quinta Crespo, ya lo dijimos, Catia, en la estación del Metro del Valle. Todavía siguen boneros vendiendo productos de la canasta básica. Y no dice, en Petare también nos dice, bueno, en Petare, este creo que es el pan nuestro de cada día. Todo lo que es la redoma de Petare, el casco de Petare, el casco urbano de Petare, todo eso plenamente, bueno, a la luz del día, como les dé la gana, vendiendo productos de la canasta básica. Desde el 1 de noviembre hay la prohibición expresa según decreto presidencial. Y además de esto, se ha sumado lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional, la Ley de Comercio Electrónico, que también prohíbe la venta de productos de primera necesidad por las redes sociales, por internet y toda esta estafa que han venido haciendo. Ah, que vendo harina por internet. No, tampoco puede hacerlo. La Ley de Comercio Electrónico también prohíbe la venta de artículos de primera necesidad por esta vía. Así que se irán a comer todo lo que compraron mal habido para ser mal vendido y se verán por dónde se los tragan. Pero no pueden seguirlo haciendo y ojalá se le ponga mano firme a estos señores. Bueno, ya son las 11:28 minutos. Vamos a hacer una pausa y este es Coldplay junto con Buena Vista Social Club de Cuba. El tema Clocks, relojes.

seres pensantes en nosotros mismos, seres pensantes en el bienestar común. Así le recordamos a Hugo Chávez. Y siguiendo el legado de este líder, mira lo que está pasando en Margarita. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Lo que está pasando es que ya los pueblos del mundo se han incorporado al debate sobre el cambio climático. La pre-COP social de cambio climático arrancó ayer en el estado Nueva Esparta. Y la alta comisionada presidencial para el cambio climático, Claudia Salerno, destacó este martes que Venezuela contribuye a la conformación de un gran movimiento mundial para la salvación del planeta, a ser el epicentro de esta cumbre que pretende preservar la vida del planeta y la salvación de la especie humana. Desde el 4, ayer, hasta el próximo 7 de noviembre, 79 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de 45 países del mundo se reúnen en Venezuela para fijar posición sobre el cambio climático y a partir de ello elaborar un documento que será presentado a los ministros responsables de este tema en 40 naciones. Este encuentro está denominado Pre-COP Social del Cambio Climático y se lleva a cabo en el Hotel Benetur de Margarita, Estado Nueva Esparta. Allí se sienta un precedente de la participación popular previa a la realización de la conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que está prevista para entre el 1 y el 12 de diciembre de este año. Así que ya el Poder Popular organizado está presentando sus propuestas que llevarán jefes de Estado ante esta cumbre de Naciones Unidas. Se va a llevar a cabo en Lima, Perú, del 1 al 12 de diciembre de este año. Bueno, preparándonos entonces. Y mira, Randall, uno de los temas que tenemos tiempo hablando es quién le pone coto, quién le pone orden a todo este bochinche que hay, ¿no?, con las páginas de comercio electrónico como mercadolibre.com y cosas por el estilo. Pues bueno, anunció el diputado Farías que las páginas de comercio electrónico deberán registrarse ante la Superintendencia de Precios Justos. Las novedades de la ley de comercio electrónico también, que también contempla que deberán inscribirse en el RUPDAE las personas que publican la venta de bienes y servicios. Pero es que esto no es una arbitrariedad. Claro, es que se tiene que regular. Mira, esto no es una arbitrariedad, no es, ay, que la dictadura, el régimen. Señora, señor, usted va a hacer comercio como le da la gana sin seguir una normativa. Usted va a comerciar. Sin emitir una factura, pregunto yo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿En qué país del mundo pasan estas cosas? Bueno, ¿en qué país del mundo que se respete como nación, pues? Bueno, vamos a profundizar en esta nota publicada por Correo del Orinoco, que la vamos a replicar a través de las redes sociales, ¿no? Las páginas de internet que comercializan bienes o servicios deberán inscribirse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, RUPDAE, además de poseer la facturación electrónica, anunció este miércoles el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Claudio Farías. Además del portal, también las personas que publican la venta de bienes y servicios, como harán los que venden y compran cupos de dólares, pregunto, ¿no? Además del portal, también las personas que publican la venta de bienes y servicios deberán estar inscritos en el RUPDAE porque existe allí una corresponsabilidad para garantizar los derechos y la seguridad comercial al usuario, explicó este miércoles al comentar las innovaciones incluidas en la Ley de Comercio Electrónico que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, la ley plantea que quien desee promocionar un producto o servicio tendrá que emitir una facturación electrónica que proporcione al comprador el beneficio del reclamo en caso de recibir mal servicio o defectos en el producto adquirido. Además, eso se declara ante el CENIAT. Porque es muy rico hacer negocios y vender, no tener factura y entonces evades impuestos, defraudas al Estado, ¿no? Esta ley busca combatir los delitos de fraude, especulación y usura a través de transacciones electrónicas. Fácilmente se puede constatar que la guerra económica ha migrado hacia la vía electrónica al usarse este medio como un instrumento para especular, sobre todo con productos de primera necesidad y con otro tipo de bienes regulados por el Estado u otorgados por el Estado, como el caso de las canaimitas, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Esto, bueno, lo dijo Claudio Farías en una entrevista concedida en el programa Entre Todos, que transmite Venezolana de Televisión. En la elaboración de la ley, que consta de 60 artículos ya aprobados, participaron representantes del Ministerio Público, de la Dirección de Delitos Informáticos, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de la Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, y el Ministerio de Comercio. Farías informó que la la comisión que dirige ha recibido durante este año 400 denuncias sobre estafas cometidas por vía electrónica, que hasta el momento prácticamente no pagaban impuestos. Se estima que mensualmente el comercio electrónico está manejando 35 millones de bolívares, de los que el Estado no está recaudando impuestos. Señaló, como comercio electrónico se entiende toda aquella actividad de compra y venta de artículos o servicios a través de la web, el Facebook, el Twitter o el Instagram. Así que bueno, ya era tiempo de poner orden. Sí, sin embargo, esta ley tiene una debilidad que creo es involuntaria. Porque la ley solo regula las transacciones en bolívares. No vaya a ser que ahora se den la tarea de nadie publica precios en bolívares, sino que se van a monedas extranjeras, ¿no? Esta es una debilidad involuntaria porque, claro, nosotros tenemos que regular y podemos regular solo lo que se hace en materia de bolívares, de moneda nacional. No podemos regular la moneda extranjera. Ahí tenemos una debilidad, por eso digo involuntaria. Debería incluirse en esta ley expresamente que las páginas radicadas en Venezuela, hechas por venezolanos que vendan productos, bienes y servicios por internet desde Venezuela, con dominio venezolano, debería publicarse la exigencia de que sus precios estén en bolívares para poder regularlas, con nuestra moneda. Entonces, en este articulado, que ya fue aprobado en primera discusión, esta ley de comercio electrónico, oye, debería incluirse esta obligación a las páginas venezolanas, por ahí está Mercado Libre, etcétera, etcétera, todas las que venden desde nuestro país, a que publiquen sus precios exclusivamente en bolívares. No vaya a ser que agarren esa trampita o esa fisura involuntaria de la ley y empiecen a publicar precios en dólares para que todo el mundo empiece a hacer las transacciones por allí en dólares y evadan de esta manera nuevamente la regulación. Aquí tenemos de verdad un empresariado, y no solo el empresariado, sino particulares, que son ladrones cotidianos. O sea, les encanta ser ladrones y buscan la manera de hacer la trampa permanentemente. Oye, hay leyes y entonces empiezan a buscarle por dónde estará la caída. Vamos a buscarle porque por algún lado habrá una caída. Bueno, hay un viejo refrán que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, entonces, oye, no por envidia ni porque queramos vernos en otros espejos de otras naciones, inclusive latinoamericana, donde el empresariado acata las normas, acata las leyes. Ah, estas son las normas de juego. Bueno, vamos a trabajar así, pues. Vamos a respetarlas y vamos a recibir nuestra ganancia, nuestros ingresos, de acuerdo a las leyes de la respectiva república. Ojalá nuestro empresariado y también los particulares que se dedican a la venta por internet de bienes y servicios pensaran un poquito más en eso. Igualito les va a quedar su tajada de ganancia, pero no tienen por qué robar a la gente con estos precios súper inflados. ¿Cómo es posible que hay gente que te compra un vehículo en 160 mil bolívares fuerte y te lo quiere vender en 400, 500 mil bolívares? Las motos que ensambla el Estado, que exacto, no se consiguen, ¿no? Y ahora que brincaron las agencias de viaje, incluso agrupadas en Avavit, ¿verdad? Que es el gremio que las reúne, porque resulta que están estafando con pasajes aéreos. Tú sabes que dentro del bloqueo aéreo que tenemos aquí en Venezuela, pues las líneas aéreas para vender los pasajes más caros, ya no puedes comprar, como por ejemplo hice yo para irme para España, que compré el pasaje con un año de anticipación. No. Ahora los cupos disponibles te los venden al mes. O sea, vas a viajar en diciembre es que te abren los pocos cupos que las líneas disponen para venezolanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay gente que está planificando sus vacaciones de diciembre con tiempo y las están estafando supuestas agencias de viajes vendiéndole pasajes de aéreos falsos a través de transacciones electrónicas. Ajá. Entonces, tanto las agencias de viaje agrupadas en Avavit como las líneas aéreas pues hicieron ya la alerta que compren los pasajes a través de agencias registradas ante el Ministerio del Turismo, agencias legales, que mosca con estas empresas piratas que te están promoviendo pasajes aéreos, porque muchos de ellos son falsos o si no los estás pagando con un sobreprecio excesivo. Entonces así es como están operando las líneas aéreas. Es decir, Randall, que si tú te gustaría viajar o tienes un familiar te gustaría viajar a ti en febrero, tienes que esperar hasta el mismo mes de febrero para comprar el pasaje porque las líneas internacionales no te ofertan los pasajes con anticipación. Qué belleza. Bueno. Ahora, ¿cómo hace uno si tiene que tramitar dólares en Cadivi? si necesitas hacerlo con un mes de anticipación. Eso es un rollo, exacto. Bueno, espero que no haya sido nada más un cambio de nombre. Ojalá. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Te agradecemos tu atención, tu sintonía, tu participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Rigoberto Varela, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con música llanera, música tradicional venezolana y un intérprete y un tema que le gustaba mucho al comandante Chávez. Eneas Perdomo, Traigo Polvo del Camino. Atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde perdían las muchachas, donde perdían las muchachas canciones de Augusto Braca. Donde perdían las muchachas, donde perdían las muchachas canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero le juro, hermanito, pero le juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de noviembre de 1566 muere en Szigetvár, Hungría, Solimán II, llamado el Magnífico, el más famoso de los sultanes del Imperio Otomano, quien a través de sus campañas llevó a Turquía a la cumbre de su poderío y de su desarrollo en las artes, la literatura, la arquitectura y las leyes. Bajo su reinado se extendieron considerablemente los dominios del imperio. Siempre en combate, contra su archienemigo Carlos V, conquistó Belgrado y Rodas, derrotó a los húngaros en Mohács y convirtió a Transilvania en un estado vasallo. También conquistó partes de Persia y de Irak y llegó a las puertas de Viena, pero allí fue contenido por las fuerzas del emperador. Fue el constructor de la fuerza naval turca que hizo de Turquía la potencia dominante en el Mediterráneo, cuyo poder se consolidó con la conquista de Trípoli en el norte de África. Se hizo rodear de una corte de poetas, arquitectos, estadistas y hombres de leyes, con lo cual se ganó el sobrenombre de «el legislador», y emprendió la tarea de modernizar el Imperio Otomano. Solimán el Magnífico, cuyo reinado se extendió de 1520 a 1566, había nacido en noviembre de 1494 o en abril de 1495, hijo único del sultán Selim Yavuz. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa,